Pa' los tigres de RD, Endilele, las almas secretas, Hebreo Secret Family. Aunque yo tenga gata y tú tengas jebo, contigo me fugo, contigo me atrevo. Aunque yo tenga gata y tú tengas jebo, contigo me fugo, contigo me atrevo. Una fuga pa' mi casita, yo tengo lo que a ti te debilita. Besito en el cuello y pa' la camita, mamacita, soy de PR, la isla bonita, donde los lechones los pasamos a la varita. Grita que esta noche en mi cuarto grita, oye los voces con mata pelucita. No me ronque fino que tú eres loquita, te ves un petardo y sin dinamita. Que la guaya ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, que la guaya ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, que la guaya ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, que la guaya ahí, ahí, ahí. Aunque yo tenga gata y tú tengas jebo, contigo me fugo, contigo me atrevo. Aunque yo tenga gata y tú tengas jebo, contigo me fugo, contigo me atrevo. Hey, hey, hey, hey, dito gatita, quiero un cantito, besarte todo el cuello hasta el ombliguito, llevarte de viernes hasta el dominguito. Y tú y yo calladito, que no ronque ni tu pa' ni tu jebito, que tengo un lagarto aceitadito, los pillo en la calle que hagan blandito, y son más de 100 nuestro convicto. Que la guaya ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, que la guaya ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, que la guaya ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, que la guaya ahí, ahí, ahí. Aunque yo tenga gata y tú tengas jebo, me fugo, contigo me atrevo. Aunque yo tenga gata y tú tengas jebo, contigo me fugo, contigo me atrevo. Construyendo los puentes desde PR a CRD, para que las piezas se pongan baratas. Endilele, la alma secreta, ya tú sabes, papi, van a tener que ponerse. Endilele, la alma secreta, lo más versátil, ya tú sabes, lo de la letra, bellaca. Esto es para el Cibao, mi gente, pa' Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico. Endilele, con Hebreo, el de la mezcla pesa.